Camino al filo de un filón, mi no veo la plata por mucho que ando. Cuando salga del bosque voy a recuperar lo que estoy quemando. Ahora estoy radiante, me estaba recuperando. No soy un terremoto, pero piso al suelo y lo tengo temblando. Y lo tengo temblando. Ahora nada más creo en mí. Tengo un Mercedes, no es una estrella. Me escuchan, pero sigo aquí. Asomo a la ventana, mi casa, mi trena, mamita, mi trapita flex. Llega hasta tu pai. Caliente en la costa latina, me baño en bombaje, me busca la esquina. Yo, me busca la esquina. Dime qué buscas, te lo doy todo. Con gente detrás, pero lucha solo. Me sale perfecto invadiendo el globo. Pisando el Ferrari con pies de plomo. Dímelo, Juan, y mi daddy trae goma. Rubia, de la que te deja en coma. Sucia, me quiere, pero de una forma. Metido en su cama y desnudo por norma. Dame lo bueno, me quedo lo tuyo. A esa cara bonita le falta un orgullo. Calo de lejos y nunca fallo. Callo, y sigo la vida, me la fluyo. Rayo, el diamante más fácil si es puro. Pero por eso no te saldrá menos caro. Dudo que quieras cogerlo viendo que es malo. Por eso el mundo me lo puso de regalo. Tiro heavy, ya no soy rockero, pero lo rockeo como Manson, homie. Siempre sueno alto, yo no sueño, mami. Estoy en tu curva como Lamborghini, como Lamborghini. Le pongo el feeling, el mundo no es planeta de Agostini. Estoy tan alto como el que no está, pero hay cosas que Dios no te puede explicar, homie. Y nebre buena, tú hasta quieres todo y yo de lana. Pana puesto todo, todo puesto en llama, pero aquí ni fuego, no es fin de semana. Suena de noche y contesto mañana. Si no es bastante, me quedo en la cama. Necesito dinero, te vendo mi fama. No busco problemas y menos conmigo. Intentaron pararnos, pero aquí sigo. Matamos al tonto que tira pa' entrar en juego. El fuego quema, solo te lo digo. Retrocedo si veo que la cago, pero no es el caso. Ya has visto que si piso, arraso. Aunque esté vacío, sigo viendo lleno el vaso. Guardo cada uno de tus besos por si acaso. Tranquilo, papá, yo no me estreso. Nunca dejo que las ratas muerdan de mi queso. Asociado para que me des de eso. No me intentes masticar, que están duros mis huesos. Este circo está lleno de payasos, pero la única manera es no haciéndoles caso. Vemos que en España llevan años de retraso y siguen con los mismos pasos. Camino al filo de un filón, mi no veo la plata por mucho que ando. Cuando salga del bosque voy a recuperar lo que estoy quemando. Ahora estoy radiante, me estaba recuperando. No soy un terremoto, pero piso al suelo y lo tengo temblando. Y lo tengo temblando. Ahora nada más creo en mí. Tengo un Mercedes, no es una estrella. Me escuchan, pero sigo aquí. Asomo a la ventana, mi casa, mi trena, mamita, mi trapita flex. Llega hasta tu pai. Caliente en la costa latina, me baño en bombaje, me busca la esquina. Yo, me busca la esquina. Yo.